Creedme, amigos, que es cierto cuando se dice que buena parte de nuestro bienestar depende de algo aparentemente sencillo, pero que no lo es tanto. Depende de si sabemos o no renunciar. Y es que posiblemente esta misma palabra te esté sonando mal. Y no es para menos. Porque en la cultura en la que vivimos, se nos está invitando continuamente a conseguir y acumular y acumular y a tener más, pero no se nos enseña a renunciar. La vida es un aprendizaje de renuncia progresiva, de continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de nuestra fuerza y de nuestra libertad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sed todos bienvenidos a una nueva edición, la 467 ya, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hoy te voy a hablar de algo que no gusta a nadie, como es el aprender y saber renunciar. Porque la clave de nuestra vida, amigos, puede que no sea qué conseguir, sino precisamente saber a qué renunciar, para no sentirnos desconformes con la realidad y con lo que tenemos y con lo que somos. Es algo así como lograr un equilibrio entre el entusiasmo por obtener lo que soñamos y la conformidad por apreciar lo que tenemos. Si algo tenemos en común todos los seres humanos, sí, amigo oyente, tú que estás escuchando y yo que estoy hablando, es que tenemos deseo siempre de estar bien. Y cuando estamos bien, de estar incluso mejor. Es una especie como de inconformidad que finalmente nos ha permitido avanzar, porque gracias a ese no conformarnos con poco ni con lo que tenemos, pues hemos ido avanzando en conocimientos. Queremos resolver los problemas que nos plantea la realidad porque queremos estar siempre mejor, siempre mejor. Por eso estamos en una época en la que hay que tener. Y es muy parecido, por no decir igual, a ser. Es decir, eres lo que tienes y depende de lo que obtengas, eres más o eres menos. ¿Y quién es alguien en nuestra sociedad? Pues alguien que tiene dinero, prestigio, fama. Bueno, pero también es verdad que en la época en la que vivimos hay una especie de epidemia de infelicidad. ¿Cuántos trastornos mentales hay, especialmente en las últimas décadas? ¿Cuántas personas se están quejando de su vida? Y en definitiva, ¿qué poco esperan de lo que tienen y cuánto esperan de lo que no tienen? Y eso es lo que nos ocurre, amigos. A veces queriendo y a veces sin querer. Por eso una parte importante de todo está el hecho de que en nuestra vida, y siempre nos ocurre, tenemos que elegir continuamente y eso significa, amigos, que tenemos que renunciar. Cita con la Noche. Y es que esto es siempre así. Si tú quieres una casa grande, pues tendrás que renunciar a estar con tu familia todo el tiempo que tú quieres. Si quieres una pareja estable, tendrás que renunciar a otras personas. para que pasen por tu vida. Hay muchos que no quieren comprender esto y ni siquiera lo aceptan. Piensan que el bienestar se basa en tenerlo todo y además a la vez, porque renunciar está fuera de los cálculos de algunas personas. Pues mira, saber renunciar es algo tan importante porque nos evita la mentira. Porque toda decisión que tomamos en la vida implica una renuncia y todo logro tiene un precio. No es posible tenerlo todo. Por eso, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son nuestras prioridades. ¿A qué renunciamos para saber qué tomamos? Y está claro que renunciar es parte de la vida, lo mismo que el aceptar. Pues centrémonos, amigos, en esto precisamente, en cómo conseguir esa felicidad tan ansiada y al mismo tiempo que tanto necesitamos. Pues no nos engañemos que seremos más felices si tenemos esto sin perder aquello. Es que lo queremos todo, como esa publicidad que dice elige todo. No, no se puede elegir todo. Porque, ¿qué ocurre si no logramos todo? Pues que podemos llegar a sentirnos infelices. Anhelamos sobre todo lo que renunciamos, en lugar de disfrutar de aquello que hemos conseguido gracias a esa renuncia. Siempre, amigos, continuamente, todos los días y casi casi a todas horas, estamos eligiendo. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Te voy a contar una historia, la historia de dos sadhus. Uno de ellos había sido enormemente rico, e incluso después de haber cortado con sus lazos familiares y sociales y renunciar a sus negocios, su familia cuidaba de él y disponía de varios criados que le atendieran. El otro sadhu era muy pobre, vivía de la caridad pública y solo era dueño de una escudilla y una piel de antílope sobre la que meditar. Con frecuencia el sadhu pobre se jactaba de su pobreza y criticaba y ridiculizaba al sadhu rico. Solía decir: se ve que era demasiado viejo para seguir con los negocios de la familia, y entonces se ha hecho renunciante, pero sin renunciar a todos sus lujos. El sadhu pobre no perdía ocasión para importunar al rico y mofarse de él. Se le acercaba y le decía: mi renuncia sí que es valiosa y no la tuya, que en realidad no representa renuncia de ningún tipo, porque sigues llevando una vida cómoda y fácil. Un día, de repente, el sadhu rico, cuando le hablaba así el pobre, dijo tajantemente: Ahora mismo tú y yo nos vamos de peregrinación a las fuentes del Ganges, como dos sadhus errantes. El sadhu pobre se sorprendió, pero a fin de poder mantener su imagen, tuvo que acceder a hacer una peregrinación que en verdad le apetecía muy poco. Ambos sadhus se pusieron en marcha. Unos momentos después, súbitamente, el pobre se detuvo y alarmado exclamó: «¡Dios mío, tengo que regresar rápidamente!». En su rostro había ansiedad. «¿Por qué?», preguntó el rico. «Porque he olvidado coger mi escudilla y mi piel de antílope». Y entonces el rico le dijo: «Te has burlado durante mucho tiempo de mis bienes materiales, y ahora resulta que tú dependes mucho más de tu escudilla y tu piel que yo de todas mis posesiones». Y es que, amigos, el secreto está en no ser poseído por lo que te posee. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Estoy seguro de que más de una vez te habrá ocurrido que habrás deseado algo y que no lo has podido conseguir. Pero si en esa ocasión supiste renunciar y seguir adelante, seguro que encontraste nuevas oportunidades. Esta es, amigos, la clave. Que sepamos que cuando renunciamos a algo, abrimos la puerta a nuevas oportunidades. Pero si nos obsesionamos en conseguir algo, entonces ese será el único motivo y tendremos que renunciar a otros quizá más importantes. Mira, cuando algo no es para ti, da igual el motivo, déjalo ir y fíjate en otras cosas, en otras metas, otros objetivos, en otros caminos. Hay muchos, hay muchísimos. Y para ser feliz tienes que renunciar a tantas y tantas cosas. Por ejemplo, renuncia al perfeccionismo, al odio y a la venganza. Renuncia a que los demás decidan por ti, a tener siempre la verdad por encima de todo. Renuncia también al pasado y a ser muy duro contigo mismo. Renuncia a cualquier tipo de pensamiento negativo, de esos que te paralizan. Renuncia a quejarte, y mucho menos por costumbre, porque eso sí que no soluciona nada. Una simple queja quizás sea, pues, una forma de no querer afrontar la realidad. Renuncia a querer controlar todo. Renuncia también a evitar afrontar los problemas, a culpar a los demás o a culparte a ti mismo. Renuncia al miedo, a los prejuicios, a juzgar, Renuncia a cualquier tipo de imposición social. Pero no renuncies nunca a ti mismo, porque eres el principal motivo de tu vida. En definitiva, amigos, renunciar es una especie de vaciado que hacemos de nosotros mismos. Es eliminar todo aquello que nos puede perjudicar, porque ¿qué podemos añadir a un recipiente que ya está lleno? Pues absolutamente nada. Para poner nuevo contenido, primero tenemos que vaciarlo. Y eso nos ocurre a nosotros. Si no quitamos lo malo, ¿cómo podremos meter lo bueno dentro de nosotros? No hay sitio. Y esto es justamente renunciar, es vaciarse, es quitar lo perjudicial y es poner en su lugar otras cosas mucho mejores para nosotros. Los que han entendido esto se esfuerzan en crear ese vacío que, bueno, pues que necesitamos para poder llenarnos de algo bueno. Y por eso, la renuncia es una de las formas que tenemos de volvernos a inventar a nosotros mismos, de volver de alguna manera a ser lo que siempre hemos querido. Y cuando uno lo hace, no le importa dejar atrás nada, porque sabe que lo que viene auténticamente sí que vale la pena. Seguro que te has preguntado en más de una ocasión, ¿cómo saber cuando algo no nos conviene? Y sobre todo, ¿cómo aprender a renunciar a ello? Porque la vida nos da siempre situaciones nuevas y tenemos que ir tomando decisiones grandes y pequeñas, pero de una manera continua. Y a veces nos sentimos quietos, confundidos. Hay tentación, por ejemplo, de dejar las cosas atrás, pues porque nos sentimos mal. Hay personas también que no saben cómo renunciar a una adicción, ni cómo corresponder cuando no son correspondidos. Pero sí hay formas de aprender a renunciar, sobre todo a aquello que no conviene. Cita con la noche. Y vaya si hay, amigos, renuncias difíciles, complicadas en nuestra vida. Sobre todo cuando tenemos que dejar atrás a personas que en algún momento nos han importado y a las que les hemos importado. Pero llega una situación y un momento en la vida en las que tenemos que armarnos de valor para dar este paso. Si hemos dejado de importarle a una persona, si esa persona ya no nos mira, no deberíamos mantenernos atados a ella porque eso sí que nos va a hacer sufrir. Lo mejor que podemos hacer es renunciar a ella, pero por respeto a ti mismo. Esta vida es como un tren, vamos de vagón en vagón, conociendo personas. Con algunos pasajeros simplemente nos saludaremos de una manera breve, pero con otros tendremos una relación mucho más profunda. Pero no podemos obligar a nadie a acompañarnos hasta el final. Cada uno tiene que elegir hasta dónde quiere llegar. Cuando la otra persona no se preocupa por nuestras necesidades y ya no somos una prioridad en su vida, ¿por qué aferrarnos a esa relación? Eso sí que nos puede hacer y nos hace bastante daño. Renunciar a una persona es una especie de acto de amor propio. Es darnos una oportunidad para que nuestras heridas cicatricen y poder empezar de nuevo. Después de todo, amigos, todo final es también un comienzo. Quiero dar gracias especiales en el programa de hoy a Carmen, una oyente nuestra que nos ha hecho una donación en la cuenta de PayPal del programa Cita con la Noche, una donación además muy generosa. Carmen, no tengo otra forma de darte las gracias sino a través del micrófono agradecerte, porque esa cantidad va a ayudar a mejorar la calidad del programa y a intentar siempre estar más cerca, con mejores medios y con el mismo entusiasmo. Gracias también a todos aquellos que os habéis dirigido a nosotros. Por ejemplo, Enrique nos escribe desde Ciudad de México y nos envía un abrazo y una bendición. Enrique, es un placer llegar hasta allí. Ganas que tengo de conocer Ciudad de México, quizá algún día pueda acercarme. Antonio nos dice gracias por el programa, me ha ayudado mucho en mi situación actual. Pues que se mejore esa situación, ¿verdad? Ha ayudado y es un placer y un gran honor el pensar que todos nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad siempre de mejorar unos con otros. Víctor Fox también nos manda saludos desde la bonita, hermosa Ciudad de México, donde tenemos, por cierto, muchos oyentes y es una auténtica maravilla. Gracias por todo el tiempo, amigos, que están dedicando a estar con nosotros y a de alguna manera pues mostrarnos cariño y cercanía. Gracias, por ejemplo, pues a Alina, que le encanta nuestro programa, a Carmen, que nos dice que es un placer escucharnos de nuevo, Laura, que nos dice que a veces nosotros somos su compañía, y alguien que se llama Rebeca y que nos escribe palabras tan bonitas como esta. Siempre había querido escribir y no sabía por dónde. Hay tantos y tantos programas que me han gustado, que he disfrutado, que escucho y vuelvo a escuchar, y solo me queda decirle gracias. Desde hace mucho tiempo lo encontré, desde el primer programa que escuché me enganché. Luego se fue y no lo podía creer que programas tan bonitos se fueran. Luego regresó y cada programa estoy pendiente. Soy de una parte del Pacífico mexicano, una de las bahías más bonitas del mundo. Puerto Vallarta, del estado del tequila y el mariachi, Jalisco. Ojalá y pueda visitar nuestras tierras, seguro que nunca lo olvidará. Rebeca, hermosísimas palabras que vienen de un lugar tan bonito. Un día, espero que no sea dentro de mucho, estaré por allí también. Gracias a Elisa, que nos dice respecto a nuestro último encuentro, el de lo mejor de tu vida empieza hoy, dice, hoy se me ha quedado corta la cita. Por favor, añade uno de esos cuentos o fábulas que sueles contar y tanto me hacen reflexionar. Gracias por transmitir tanta dulzura en tu trabajo. Un abrazo. Un abrazo, Elisa, también para ti. Gracias también a Juanpe, que dice un 10 al programa. Él empieza a vivir libre de tu pasado, canciones incluidas. Bueno, pues las canciones vuelven, van y así están. Volverán, claro que sí. Y también un tocayo mío desde México, desde Aguascalientes. Alberto nos saluda desde ahí. Dice, de nuevo llegan estos comentarios cuando más lo necesito. Tus palabras son en este día un gran bálsamo para mí. Un bálsamo que llega, que nos acaricia el alma y que nos deja con la sonrisa puesta. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en cita con la noche.